Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vergara. Me conocen como Roland K. Y estamos en Guaraz, Estudio 97, La Rompe. ¡Feliz aniversario!